Enciso Riveros, ya que en su propia firma, integrante de FM en Tránsito y de la cooperativa que gestiona precisamente esa radio, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, han dado un nuevo paso, en este caso con un reclamo y un ingreso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Han presentado un recurso precisamente allí. Vamos a repasar, bueno, parte de este pasado bien reciente, de esta preocupación que se mantiene durante todos estos años, y bueno, y pensar un poquito también qué puede pasar con este nuevo reclamo, con esta nueva renovación del reclamo. Patricio, te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos. En primer lugar, para recordarle un poco a la audiencia, ¿qué decisiones tomó el gobierno de Macri que pusieron en jaque el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión? Bueno, lo primero que hizo fue con el decreto 13 del 2015, creo que tiene fecha del 11 de diciembre, o sea, un día después de que asumieron, modificó la estructura de ministerios y entre muchas otras cosas que hizo ese decreto, creó el Ministerio de Comunicaciones y puso a Óscar Aguad como ministro, por encima de la autoridad federal. Y después los decretos 236 y 267, también de diciembre de 2015, que modificaron la ley de servicio de comunicación audiovisual en favor de la concentración y en detrimento de la participación de la sociedad civil en la política pública de comunicación. Digamos, y nosotros lo que reclamamos, ya en ese diciembre hicimos la primera presentación en el Juzgado Federal de San Martín, reclamamos que se fuera para atrás con todo lo que esos decretos disponían en materia de comunicación. Y bueno, en esa primera instancia la jueza Martina Forns dio lugar con nuestro pedido, pero la estrategia del gobierno nacional fue inmediatamente, digamos, apelar esa sentencia y, y después de eso vino un largo tramo de tiempo que llevó a unificar todas las presentaciones como la nuestra en un juzgado de capital que en este momento no recuerdo el nombre, creo que era el 8. También federal, y ahí unificaron todas las causas, todas las presentaciones se unificaron bajo un solo juzgado. El único que siguió adelante fue el nuestro, porque nosotros, ahí es donde el CELS y Damián Loretti asumen nuestra representación y ampliamos la demanda también a los mecanismos mediante los cuales estos decretos modificaron la... Digamos, fueron, sí, los mecanismos mediante los cuales el Poder Ejecutivo legisló, digamos. Cuestionamos la ley 26.122, que es la de DNU, en su carácter constitucional. Y entonces, así llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia. En mayo de este año, la Corte decidió... digamos, dejar firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones que, por supuesto, declaraba, no daba lugar a nuestro reclamo, y con todas estas instancias agotadas, lo que hicimos fue peticionar a la Comisión Interamericana el tratamiento de nuestro reclamo. Y allí ha expresado, por ejemplo, Damián Loretti, a quien hiciste mención, que se está pidiendo una condena y una reparación, buscando de alguna manera como respuestas sólidas. Sí, lo que estamos pidiendo es que, digamos, lo que estamos haciendo es defender lo que durante todos los años de democracia le ha costado a las organizaciones de la sociedad civil, al sector de la economía social, a las mujeres, a las universidades públicas, a las carreras de comunicación específicamente, a los medios comunitarios, a las redes de radios comunitarias, a las redes de la sociedad civil que trabajaron por tener una ley de la democracia y que durante, digamos, entre 83 y el 2009 pasaron 26 años. Durante todos esos años trabajamos por tener una ley de la democracia que conciba la comunicación como un derecho. Y lo que hacemos es defender eso, y nuestro reclamo es respetar ese trabajo, volver, digamos, Hay una cosa acá, los decretos de necesidad de urgencia, el 236 y el 267, hablaban de el carácter urgente con el que había que modificar lo que estaba mal hecho en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. ¿Te acordás que hablaban de un proyecto de ley que iba a ser sancionado bajo este gobierno en 180 días, que después fueron prorrogados por otros 180 días? Y sí, después el proyecto de convergencia le llamaban. Así es. Uh-huh. Ya pasaron 3 años, casi 3 años, digamos, falta un mes para que se cumplan 3 años y todavía no hay proyecto de ley. Uh-huh. Entonces el carácter urgente queda absolutamente cuestionado. Uh-huh. De hecho, el gobierno había convocado a, se podría decir, la visión de expertos para analizar un proyecto de ley de convergencia que fue muy muy debatido y muy criticado también por esos expertos a los cuales el gobierno consideraba que le podían dar marco en la escritura de ese proyecto de ley. Sin embargo, fueron medidas todo que lo único que hicieron fue dilatar una situación y el proyecto hoy todavía no existe, no ha sido presentado. Nadie tuvo acceso a eso. Por supuesto que la sociedad civil no ha tenido ni mirada ni participación en esas discusiones. Acordate que daban 300 caracteres para opinar. Claro. sobre las políticas de comunicación. Y bueno, estamos en eso. Lo que hemos hecho fue, por ahora, peticionar que la comisión haga tratamiento, y lo que tenemos que esperar ahora es, en primera instancia, que la comisión le dé aviso al Estado Nacional de nuestro reclamo y, por supuesto, que trate sobre la admisibilidad de nuestro reclamo. Uh-huh. A ver si efectivamente comienza a trabajar sobre lo que nosotros pedimos. Y en este caso, como resultado, como protocolo o procedimiento, ¿qué sería? ¿Una nueva audiencia? ¿El gobierno tendría que dar algún tipo de respuesta? Sí, el gobierno tendría que dar un tipo de respuesta y lo que queda por delante por trabajar es medio incierto. Los tiempos digamos, no hay obligación de tiempos para la comisión. Uh-huh. Así que esto puede, digamos, como con la Corte Suprema, puede ser pronto o puede tardar años, no lo sabemos. Importante es que, y por supuesto que lo que sigue también, ellos pueden llamar a una reunión de trabajo, uh-huh, pueden derivarnos a la Corte Interamericana directamente, pueden rechazar nuestro reclamo, pueden pasar un montón de cosas. Uh-huh. Lo cierto es que nosotros seguimos adelante en función de nuestro reclamo. Y una cosa que siempre decimos es que nos toca, particularmente aparece mi nombre en todos lados, uh-huh, me toca firmar a mí todo. Por supuesto que este es un reclamo de la cooperativa, digamos, y que tiene que ver con muchos años de militancia por esta ley de la democracia, y que nos toca a nosotros firmar estos papeles y aparecer en este reclamo circunstancialmente. Lo que hacemos es seguir trabajando en función de lo que la sociedad civil viene trabajando y lo que, digamos, entendiendo la comunicación como un derecho. Así que, digamos, la comisión y el laburo en este sentido viene por ahí. Uh-huh. En esta presentación de este recurso, solamente está ligado el reclamo de la cooperativa de trabajo para la comunicación, sí, social, o hay otros organizaciones y demás. Digamos, peticionantes es la cooperativa. Uh-huh. Y yo, como representante legal de la cooperativa, uh-huh, los competicionantes, está Amarga Argentina, Amarga Latinoamérica, uh-huh, y Amarga Internacional. Está claro. Patricio, si nos tenés que contar cómo es la situación que atraviesa, en este caso, FM en Tránsito, digo, comparándolo con estos 3 años de ley a medias, de ley de servicios de comunicación a medias, ¿qué nos podés contar? Y es una situación difícil que tiene que ver con la ley y también tiene que ver con la política económica que lleva a cabo este gobierno, digamos. Uh-huh. Las dificultades que atravesamos tiene que ver con problemas económicos. Por supuesto que con distribución de pauta, pero también con que, digamos, los tarifazos, los aumentos de precios, los compañeros que se quedan sin laburo, digamos, es una etapa en la que hay que aguantar uh-huh. un montón de cosas. Hay un combo de situaciones. Que participamos del proyecto, uh-huh. sí, sí. Los individuos que participamos del proyecto tenemos que soportar lo que el gobierno propone, digamos, en materia de política económica. Esto es cierto, hay un montón de compañeros que se han quedado sin trabajo y lo que han tenido que hacer con respecto al proyecto es reducir sus horas de participación o, claro. o dejarlo, digamos. Uh-huh. Por supuesto también que como colectivo la cuestión económica nos impacta en términos de tarifazos y nos impacta porque la publicidad privada se va y porque había un montón de trabajos en términos de no sé, de cultura, de fiestas que organizábamos, de trabajos que le realizábamos a terceros, diseño, edición de video, cuestiones así que ya de a poco se van acabando porque no hay quien aguante, digamos. Uh-huh. Y claramente, por supuesto, la distribución de la pauta oficial en el municipio de Morón, en el gobierno provincial, en el gobierno nacional, ya no es tal. Uh-huh. Sí, y no escapan tampoco a la dificultad y a la lentitud de la aplicación de la única política pública que tienen los medios comunitarios y el mencionado Fomeca, que sí, tanto le contamos a la audiencia, ¿no? Ni hablar. Uh-huh. Sí, es todo. Cada vez que, digamos, siempre hay que esquivar un piedrazo de algún lado. Uh-huh. Y hay que aguantar, hay que sostenerse. Pato, te agradecemos el contacto aquí con Aijuna. Estamos ahí atentos con la evolución de esta presentación. Gracias por llamar. Un abrazo grande. Lo escuchaste a Patricio Enciso Rivero. Bueno, él forma parte de una cooperativa, como puede ser la cooperativa que gestiona Radio Aijuna. De hecho, es una cooperativa que tiene mucho más años